La Gatera. Más esperado de toda la radiofonía del mundo mundial, porque volvió él, después de estos laboratorios rotativos que tuvimos en este tiempo, volvió el tan esperado el laboratorio del doctor Lautaro Laurita Radovich. ¿Cómo le va? Te vuelvo a saludar. Muy bien, muy porque bien. Esto es radio y la gente se renueva. Igual que hace 4 o 5 minutos. Exacto, me parece bien que sigas así. Sí, sí. Contanos hoy que... Me volví, pero solo traes por este jueves. O sea, vamos a seguir rotando, porque nos gusta así ahora. The Rotation. La gatera de Rotation. No somos monogámicos ahora. Apa, bueno, me parece bien. Qué bien que me avisaste, sí, amiga. No, hay que hablar tanto. Todo esto hay que... todo con consentimiento. Todo con consentimiento. No, bien. Sí. Vale. Bueno, contanos que... vamos a hablar de eso. Contanos de qué vas a hablar en el día de hoy, cuál es el laboratorio que trajiste. Viste que yo en general traigo temas que tienen que ver con géneros, feminismos, sí, la agenda LGBT y demás. Hoy no. Hoy vamos a hablar de la situación educativa de la Ciudad de Buenos Aires y especialmente del proyecto de creación de una universidad docente única en la ciudad que está impulsando con fuerza el macrismo en estas últimas semanas, ¿no? Uh-huh. Pero primero me interesa hacer como un repaso de los múltiples conflictos educativos que atravesamos este año, ¿no? Sí. Arrancamos el 2017 con la disolución de la paritaria nacional docente, por un lado, y con la imposición por parte del gobierno, ambas cosas, ¿no?, de un fuerte techo salarial a los docentes a nivel nacional, en torno al 18% en muchas de las provincias del país. Las regiones, las jurisdicciones con más conflictos fueron particularmente la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ni que hablar, es la que en general cobra mayor notoriedad, y la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no?, cuyos docentes están en una situación más que crítica hace varios años. Uh-huh. Todo esto dio como resultado una serie de paros, medidas de fuerza, tanto desde la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, como de los distintos sindicatos provinciales y jurisdiccionales. Y ahí arrancó una gran campaña de ataque a la docencia por parte del gobierno y de los medios. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de los voluntarios, no? De estos carneros y carneras, sí, que el gobierno de María Eugenia Vidal llamaba a reemplazar a los docentes y a las docentes los días de paro. Sí, me acuerdo. Es una medida absolutamente vergonzosa que no se llevó a la práctica, pero que contribuyó fuertemente a la estigmatización de un colectivo que básicamente saca adelante al piberío de este país. Uh-huh. Después vino la presentación del Plan Maestro, ¿no?, como gran reforma educativa a nivel nacional, impuesta de alguna manera por los lineamientos que viene bajando fuertemente el Fondo Monetario Internacional a partir de todo este proceso de endeudamiento fuerte que estamos transitando. Otro sello característico de este año fue la policía entrando a las escuelas, deteniendo pibes, violentando autoridades, docentes y demás. Y por último, y no menos importante, llegó el caso Santiago Maldonado en agosto de este año, y con él la voluntad de gran parte de la docencia de hablar de esto en las aulas, en las escuelas, de hacerle saber a los pibes y a las pibas de lo que estaba pasando, y obviamente la persecución política de parte de las fuerzas de seguridad por un lado, de las autoridades de muchas escuelas por otro, pero también del gobierno y de sus representantes provinciales y demás, fue fuerte, ¿no? Y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos el gran conflicto de la secundaria del futuro, ¿no?, que es básicamente un proyecto para precarizar y vaciar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la escuela secundaria y también de construir un sujeto de la educación que vaya en consonancia con las nuevas condiciones que este gobierno quiere imponer en el mercado laboral y en general, ¿no? Uh-huh. O sea, necesitan gente que se deje explotar y dominar ideológicamente. Uh-huh. Sí, pibes que se sometan a las pasantías y a todos los regímenes laborales precarizados, digamos. Exactamente. Y en todo este marco llega hace pocas semanas la UNICABA. ¿Qué es este proyecto de la UNICABA? Básicamente es una forma enmarcada en esto que es el Plan Maestro, que, como decía, responde a lineamientos muy claros del Fondo Monetario Internacional, que plantea la disolución de todos los institutos de formación docente que hay en la ciudad y la concentración de toda esta formación en una única universidad docente que el macrismo, bueno, viene vendiendo mediáticamente como si fuera oro y que, sin embargo, es claramente una política más que va en el sentido del ataque y el vaciamiento de la educación pública. Tengo algunos datos. A ver. Son 29 los institutos de formación docente que dejarían de existir, muchos de ellos con más de 100 años de historia en la formación docente, digamos. Estamos hablando de instituciones históricas que nuclean una experiencia y un recorrido muy importante y muy prestigioso en lo que tiene que ver con la formación de los docentes y las docentes de nuestro país. El 30% de la carrera docente pasaría a ser de forma virtual, es decir, reducen considerablemente la cantidad de horas de cursada presencial y una experiencia de formación que tiene que ver muchas veces con encontrarse con otros y con otras en un ámbito educativo donde la discusión, se fomenta el espíritu crítico y demás, y que por lo tanto flexibiliza la formación. El 30% me dijiste. El 30% de la carrera pasaría a ser virtual, lo cual también implica una reducción de los puestos de trabajo docentes que hoy existen, a pesar incluso de las promesas de la ministra de Educación de la ciudad, que es Soledad Acuña, sí, que es una vergüenza, su gestión es una vergüenza, claramente. Poco difundida su gestión, digo, en cuanto a nombre, ¿no? Ella no está como... Sí, ha tenido la verdad es que por lo menos al interior del ámbito educativo ha tenido una presencia fuerte este año, ha hablado en cantidad de medios justificando cada una de las medidas que ha tomado el gobierno. Claro, pero mediáticamente no está pegada, digamos, no se le ha asociado su cara... Sí, No tan fuertemente. Pero bueno, es una figura importante del gobierno de Larreta. Sí, seguro. Por otro lado, el perfil docente que plantea esta universidad es radicalmente diferente al que hoy se está formando en la ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, el proyecto que ha sido presentado en la Comisión de Educación de la legislatura el día de hoy plantea que el perfil del docente que pretenden formar es un perfil flexible y que se adapta al cambio y que posee una actitud emprendedora, ¿no? Ah, mira. Todas estas, sí. ¿Y qué significa adaptarse al cambio y la actitud emprendedora, bueno, en un docente? El cambio te suena, a vos, sí, te suena. Sí. Por allá le suena también. Sí, a todos nos suena. Bien. Bueno, claramente son todas enunciaciones muy ligadas ideológicamente al discurso político del gobierno. Al discurso neoliberal. Pero que además dan cuenta de cómo avanzan también, no solamente en el plano material de la flexibilización de las condiciones de trabajo, del despido de un montón de gente, sino también en cómo plantean que tienen que ser construidos estos sujetos, estos docentes que van a ser formados en esto que pretenden se instale a partir del 2019, empiece a funcionar a partir del 2019. Uh-huh. Y además otra cosa muy terrible es que las autoridades de esta universidad serían elegidas por el Poder Ejecutivo, lo que un poco asegura la línea ideológica y política del gobierno al interior de esta institución educativa y que además ataca la autonomía de los que hoy son los institutos de formación docente, que tienen órganos colegiados de gestión. Esto es decir, tienen consejos directivos formados por docentes, autoridades, graduados y estudiantes, en donde, bueno, claramente es una conquista que se ha tenido hace ya varios años y que tiene que ver con democratizar la vida institucional de ámbitos tan importantes como son los que forman a maestros, maestras y profesores, ¿no? Entonces, claramente es un ataque a todas estas cuestiones que hay que claramente defender. El tema es cómo, y acá hay una pregunta importante, porque ¿cómo se enfrenta este ataque? Y bueno, un poco estos días, ya desde la semana pasada con el paro del 29 y ayer y hoy con paros docentes en la ciudad de Buenos Aires, se ve que la comunidad educativa en su conjunto está muy movilizada, los pibes y las pibas, estudiantes de terciarios están muy movilizados y coordinando. Ayer hubo una vigilia en la legislatura de gobierno, hubo una movilización hoy a la legislatura y demás medidas que se están llevando a cabo. Y claramente es con presencia en la calle, con articulación y organización conjunta de docentes y estudiantes cómo podemos imaginar frenar esta reforma. Y hay una discusión al respecto, ¿no? Porque algunos y algunas plantean como problema el carácter inconsulto de esta reforma, uh-huh, ¿no? Y piden instancias de discusión. Uh-huh. Pero por otro lado, hay quienes pensamos, y yo me hago cargo de esto, es una opinión que tiene que ver conmigo y con, bueno, mi práctica educativa también, de que este es un proyecto absolutamente inviable, porque constituye un ataque integral al sistema de formación docente de la ciudad, constituye un ataque a todo lo que entendemos como deseable que existe hoy en la ciudad y que claramente tenemos que salir a defender. Por eso creo que un poco el horizonte, el norte en este conflicto es el total rechazo a la universidad docente en la ciudad de Buenos Aires. No hay forma de hacerle retoques, de salir a pedir discusiones, que en realidad lo que tienen que hacer es instalar que esto es un ataque a todos y cada uno de los pibes que están en nuestras escuelas, que atraviesan nuestras escuelas y que lo van a estar en el futuro también, y que por lo tanto hay que defender lo que tenemos, que es un sistema de formación docente con sus contradicciones, con sus conflictos, pero que sigue formando maestros con una actitud crítica y que sigue formando docentes para hacerle muchas veces frente a ataques como estos, ¿no? ¿Y se sabe, digamos, esto cómo va a avanzar? ¿Que hay fechas, hay instancias de algo, digo, sí, poco debate que dejen tener? Pero hubo muchas idas y vueltas respecto de lo que se esperaba, que se iba a tratar hoy, que hoy se podía aprobar, que no, que ingresaba la legislatura, que no. ¿Todo finalmente, esto? ¿Qué día es hoy? Hoy es 7 de diciembre. Claro. 7 de diciembre era una de las últimas oportunidades que tenían desde el oficialismo en la legislatura de ingresar el proyecto. Sí. Fue ingresado, no fue tratado y se espera que sea tratado el 1 de marzo con la reanudación de el ciclo legislativo en la ciudad de Buenos Aires, que además en materia educativa va a estar álgida en el esa fecha, de las clases, porque además se da en paralelo con el comienzo de las clases, con la discusión paritaria, uh-huh, y con un montón de cuestiones que para nada están saldadas ni en la ciudad ni en el conjunto de nuestro país. Uh-huh. Así que nos espera grandes horizontes de lucha de la docencia, del estudiantado, en secundario, en terciario, y ahí estaremos como la bandera también diciendo todo lo que hay que decir y todo lo que muchos y muchas no dicen. Así como se hace permanentemente en esta casa que es la tribu. Uh-huh. Y bueno, nos vamos a escuchar un tema. Nos vamos a escuchar un tema de Anita Tijoux. Anita Tijoux, hermosa rapera chilena que amo. Hey. Crisis de un Mac. Crisis de un Mac. Página blanca abierta espera de su atuendo, pero ningún traje es suficientemente bueno. Ella quiere más y él no se siente del todo pleno. Cada mañana cuando analiza su rostro, él siente que alimenta por dentro un monstruo. Qué difícil encarar y encararse, ser de una forma y de otra forma mostrarse. Para una persona simplemente compleja, que cada vez que sube escena siente que se despelleja. Lo sabe en la noche cuando el aire se espesa, es algo que le pesa, pero no lo refleja. La crisis de un MC frente a sí mismo, que miraba el mundo con demasiado idealismo, ya que sus estatuas se rompen con el tiempo, ni los arbotantes pueden evitar que vayan ya cayendo. Va recogiendo cada pedazo con el anhelo de revivir de un simple flechazo. Cada instante aparece frente a él, como era vivir con la música flor de pieles. La crisis de un MC que se siente solo, que por alguna razón necesita estar bajo su toldo, aislarse del mundo, convivir en silencio, con la contradicción de siempre cantar para el resto. Crisis de hombres, crisis de MCs, crisis de seres que quieren ser felices, crisis de humanos con cicatrices y que rimando descubrieron sus crisis, crisis de hombres, crisis de MCs, crisis de seres que quieren ser felices, crisis de humanos con cicatrices y que rimando descubrieron sus directrices. La crisis de un MC frente a la palabra, que arma, desarma y plasma y que por momentos se traba, que a veces no puede porque en él no cree, que a veces quiere decir tanto pero no se atreve, así que se queda solo mirando el techo, con la angustia pegada en las costillas y en el pecho. Se siente distante como un punto aparte, como una coma perdida de un verso tan vibrante, y en un instante no se siente poeta ni cantante, rima para el público y escucha su voz en el parlante. Es algo disonante, es algo que no logro explicar, pero para él siempre es una constante. La crisis de un MC demasiado sensible, cuyo desierto infinito es tan invisible. La audiencia lo escucha indestructible, pero él solo rima porque así él se siente libre. Crisis de hombres, crisis de MCs, crisis de seres que quieren ser felices. Crisis de humanos con cicatriz y que rimando descubrieron sus tips de crisis. Crisis de hombres, crisis de MCs, crisis de seres que quieren ser felices. Crisis de humanos con cicatriz y que rimando descubrieron sus directrices. Un programa agazapado en las vísperas de la implosión.